energía y están presentes en la mayor parte de los alimentos. De hecho, si ustedes miran la pirámide alimentaria, la parte de abajo es la parte que nos vamos a enfocar ahora en el tema, y es donde más debemos de consumir hidratos de carbono. ¿Tienen fuentes de hidratos de carbono? ¿Ustedes conocen, cierto, el pasto, el arroz, el fideo, etc.? Y que además representa de la dieta, como ustedes ven en el gráfico de torta, alrededor de un 57%. Entonces, un 57% de todo lo que se ingiere en la dieta proviene de hidratos de carbono. Y el resto, un 25% de grasa, un 3% de fibra y un 15% de proteína. Entonces, la diferencia entre los hidratos de carbono y la grasa está dada principalmente por el factor por el cual nos necesita para convertirlo en kilocalorías. Entonces, los carbohidratos, por ejemplo, ustedes los multiplican por 4, igual que las proteínas, ¿ya? Mientras que las grasas se multiplican por un factor de 9. Entonces, si uno piensa los carbohidratos en relación a las proteínas, si ustedes los multiplican por 4 y las grasas por 9, en calorías más o menos casi como lo mismo lo que se consume. Lo que pasa es que no puedes consumir cantidades muy grandes de grasa, porque si no, después no tienes cómo eliminarlo, ¿cierto? Lo importante es mantener siempre una dieta equilibrada en el sentido no solamente de la distribución de los componentes, sino que de la calidad principalmente de cada uno de ellos, y aparte de eso, el consumo total que corresponde a, en cuanto a kilocalorías, con la necesidad que tiene cada persona, que depende del peso, depende de la estatura, depende de la edad, depende de la actividad física, un montón de cosas como para mantener, ¿no es cierto?, un equilibrio. Y si nosotros miramos ese gráfico de barra, vemos que en general, en la mayor parte de los países que está en el eje de la X, el porcentaje de calorías proveniente de los hidratos de carbono está siempre entre un 50 y un 70 y tantos por ciento. Entonces uno ve ahí que en realidad hay algunos países donde se consumen mucho más carbohidratos, ¿cierto?, de lo recomendado. ¿Por qué es eso? Porque en general los hidratos de carbono son siempre más, son una fuente más barata, ¿ya? Y al ser más barata, entonces en el caso de socioeconómicos bajos se consume mucho más. Chile, por ejemplo, el pan es un problema, porque el pan se consume mucho y a lo mejor sobrepasa la recomendación. Entonces eso hace también, ¿cierto?, que las personas sean más gorditas. Mientras que en el caso de socioeconómicos más bajos, el pan es menos apetecido. O sea, en el caso de socioeconómicos más bajos. Entonces ven ustedes ahí que obviamente en países más pobres, entonces el consumo es mucho mayor. Si nosotros tenemos que hablar de clasificación de los hidratos de carbono, porque en hidratos de carbono caben todos los azúcares simples más los azúcares complejos. O sea, por ejemplo, azúcares simples llamemos a sacarosa, a glucosa, ¿no es cierto?, que son monosacáridos, y llamemos también polisacáridos a los almidones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno clasifica, para no decir, por ejemplo, solamente de bajo peso molecular o de alto peso molecular? Una de las clasificaciones recomendadas es decir azúcares simples, que ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto?, y decir azúcares complejos. Entonces, dentro de los azúcares simples, ¿qué están? Los simples, los monosacáridos o los disacáridos, ¿ya? Y que son una fuente muy rápida de energía, porque en el fondo pasan rápidamente a la sangre. Cuando uno se siente así como que tiene hambre, que tiene desanimado, lo que uno hace es tomar un cafecito, ¿no es cierto?, con unas dos cucharadas de azúcar, y uno ya se siente mejor. Sin embargo, el azúcar es importante saber si es estos azúcares de disposición rápida, porque para las personas diabéticas, que es un grupo de la población que hoy en día está aumentando mucho, consumir azúcares complejos porque son de liberación un poco más lenta, ¿ya? Entonces no se libera todo de una al torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando hablamos de azúcares complejos o polisacáridos, uno tiene que hacer una distinción entre azúcares que son digeribles, ¿ya? Y aquellos que no son digeribles. ¿Por qué esto? Porque ustedes saben que dentro de los polisacáridos también está la fibra, que muchas veces uno la considera como un hidrato de carbono. Está sumado dentro del etiquetado nutricional y a veces no está separado como fibra. Entonces uno tiene que hacer la distinción. Entonces estamos hablando de hidratos de carbono digerible o no digerible. Entonces, cuando son los hidratos de carbono digeribles, entonces hablamos de hidratos de carbono disponibles. ¿Por qué? Porque están disponibles en el organismo, ¿cierto? Para ser llevados, para ser degradados y para ser llevados a azúcares sencillos dentro de cuando en el transcurso del tránsito gastrointestinal. Mientras que los hidratos de carbono no disponibles son aquellos que no son digeridos por el organismo, que más bien pasan a ser fibra, ¿ya? Y entonces uno sabe que estos, si bien los consumimos, no van a aportar en calorías. Ustedes ya algo han visto, ¿cómo uno puede etiquetar o qué gol puede hacer en el alimento? Dos, ¿ah? Uno puede decir que son altos en hidratos de carbono disponibles, y eso se refiere a cuando hay un aporte solo un 30%, o pueden ser buenas fuentes de hidratos de carbono disponibles cuando entonces tienen un valor entre un 20 y un 29%. Si no, no pueden usar ninguno de esos dos claims en los alimentos. Hay veces que son importantes y otras veces no tan importantes. La ingesta diaria recomendada es de alrededor de 350 gramos de hidratos de carbono disponible al día, pero 350 gramos es poco. Si ustedes piensan en que cuánto costará una marraqueta, son medio kilo, es como una marraqueta al día, ¿no es cierto? O sea, si tú comieras pan, por ejemplo, te comieras una marraqueta en el desayuno y en la once, no tendrías que consumir nada más de hidratos de carbono durante todo el resto del día. Entonces, este es un repaso general porque vamos a tocar algunos puntos con respecto a esto, entonces lo vamos a hacer rapidito. Y acordamos que la clasificación de los carbohidratos, uno los clasifica como monosacáridos, aquellos que son una sola molécula, ¿se acuerdan? Que puede ser aldosa o pueden ser cetosas, o sea, dependiendo si tienen grupo aldehído o tienen solamente el grupo carbonilo. ¿Ya? Y tienen obviamente diferentes reacciones. Y los oligosacáridos, que son ya condensación de 2 hasta 8 monosacáridos. Y dentro de ellos, por ejemplo, uno de los más conocidos es la sacarosa, que es el azúcar que uno consume, ¿no es cierto? Que es un disacárido. Pero dentro de estos disacáridos, uno puede distinguir entre aquellos que son reductores y aquellos que no son reductores. ¿Y por qué uno hace esta distinción? Porque esta distinción es la que nos sirve a nosotros para después hacer la determinación analítica de los carbohidratos. Por ejemplo, los monosacáridos son todos reductores, todos, ¿ya? Mientras que los disacáridos, algunos son reductores y otros no son reductores, que vamos a ver, digamos, cuándo sucede cada cosa. Y después de la clasificación ya tenemos los polisacáridos, que se clasifican en ubicano o heterobicano dependiendo si es que la secuencia de ellos es del mismo monosacárido que se va repitiendo o la secuencia es de dos o más tipos de monosacáridos que se unen por enlace glicosídico. ¿Ya? Entonces esto nos va a servir solo como para recordar algunas cosas. la clasificación es según el número de átomos de carbono que tenga. Si tenemos, por ejemplo, tres carbonos, una cadena de tres carbonos, entonces es una triosa. Si tenemos cinco carbonos, es una pentosa. Seis, exosa, etc. Entonces, lo más conocido es la primera fórmula es una glucosa que uno hace en la definición generalmente en dos familias, la familia T y la familia G. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la química blanca? ¿Por qué uno le decía que son de la familia T o de la familia L? Por el hidroxilo, si está a la derecha, ¿no es cierto?, o si está a la izquierda. Entonces, ustedes tienen ahí, en el caso, por ejemplo, de la glucosa, que tiene un grupo aldehído, entonces es una aldoxosa, se llama glucosa porque tienen todos los cosas que se refieren a carbohidratos. Y la glucosa, que tiene cinco átomos de carbono, la diferencia también con la glucosa es que es una cetoexosa, ¿ya?, y tiene solamente el grupo carbonilo. ¿Se fijan? Son absolutamente distintos. Y el ejemplo es la glucosa. Entonces, además, cuando ustedes tienen monosacáridos, ustedes recuerdan, tenemos grupos hidroxilos con grupos carbonilo en la misma molécula. ¿Qué puede suceder entonces? Que se forman anillos, ¿se acuerdan de los anillos? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando se forman esos anillos, ustedes se acuerdan que también pueden suceder dos cosas, que se formen los alfa o que se formen los beta. ¿Y eso de qué depende? Depende si el grupo después queda en posición axial o en posición ecuatorial. ¿Ya? Entonces tienen dos familias. Sin embargo, no hay que olvidar que en solución acuosa siempre están en equilibrio, o sea, tanto la estructura abierta como la estructura en forma de anillo. Siempre tenemos entonces estructura abierta y anillo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo son los disacáridos, por ejemplo? ¿Cuándo son reductores y cuándo no son reductores? Son reductores cuando el grupo aldehídrico o cetónico no está comprometido en el enlace. Mientras que son no reductores cuando el grupo aldehídrico o cetónico está comprometido en el enlace. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que tú puedes volver a la estructura abierta o no puedes volver a la estructura abierta. ¿Ya? Entonces, hay momentos en que puede ser irreversible o hay momentos en que puede ser reversible. Y por ejemplo, en ese caso, ustedes tienen la tabla aquí donde vemos, por ejemplo, disacáridos, diferentes disacáridos que están en los alimentos, cuáles son sus monosacáridos que lo constituyen, el tipo de enlace y si tienen o no tienen poder reductor. Entonces, un ejemplo es la maltosa, que son dos glucosas unidas por el enlace alfa-1-4. Y si ustedes miran la estructura que tienen en el fondo ahí, ¿no es cierto?, ¿cierto?, dos glucosas unidas por el enlace 1-4. Y si ustedes miran el grupo hacia la derecha, tienen un carbono, que es el número 1, con un hidroxilo unido con un oxígeno también. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer romper y volver en ese sentido a la estructura abierta, sí, lo puedes hacer, porque tienes ese grupo disponible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Es reductor. Mientras que, ¿no?, la lactosa, por ejemplo, tiene una lactosa con una glucosa, con el enlace beta-1-4, si ustedes miran aquí, tiene el enlace beta-1-4, entonces miramos este grupo, este de acá. Entonces, lo mismo que el anterior, tenemos un carbono que tiene un grupo de hidroxilo y que tiene un oxígeno. Por lo tanto, también podemos abrir nuevamente esta estructura. ¿Ya? Entonces, bueno, a modo de recordatorio, digamos, la glucosa es la que está recibiendo. contenido de las cosas que lo que tienen las leyes llevadas. Y en algún momento cuando damos clases de leche, ahí también lo vamos a ver. Y si miramos aquí la sacarosa, que es una glucosa en esta, ¿ya? Una glucosa con una fructosa, ¿qué vemos? Vemos que están unidas por el enlace alfa 1-2, pero además vemos acá que en el carbono número 5, ¿qué tenemos? Unido a ese carbono tenemos un carbono y unido un oxígeno. Entonces esta estructura, ¿se puede abrir? No, ¿no es cierto? Porque en el carbono que corresponde a los grupos del oxígeno tenemos a continuación un carbono y no un grupo de oxígeno. Entonces, esta sacarosa es no productora. Entonces, la mayor parte de los métodos analíticos, como vamos a ir viendo, están basados en el poder reductor de los azúcares. Si uno hace una determinación analítica y considerando que todos los azúcares son reductores, entonces no vas a considerar la sacarosa, porque la sacarosa es no productora. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que quedar. La sacarosa, bueno, distintas fuentes, la caña de azúcar, ¿no es cierto?, o la betarraga, que es la remolacha, también tiene azúcar. ¿Qué es importante mencionar de la sacarosa? Ustedes ven aquí una reacción, que es esta reacción, que en el fondo aquí tenemos la sacarosa, o sea, tenemos la glucosa con la fructosa, como dice acá, unida, ¿ya? Y se puede hidrolizar para dar como resultado sus dos modos sacarios, ¿ya? Entonces, si uno la hidroliza, se rompe el enlace glicosídico y obtiene la fructosa y obtiene la glucosa. Entonces, eso es muy importante porque cuando lo tienes así, cuando tú la sacarosa la hidroliza y tienes un monosacárido, los monosacáridos, o sea, el producto que tú obtienes, se llama azúcar invertido, ¿ya? Entonces, tiene un interés tecnológico, principalmente porque, por ejemplo, la miel es principalmente azúcar invertido, no sacarosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mieles tienen, o sea, las abejas tienen una enzima que se llama invertasa, y esa enzima es capaz de hidrolizar la sacarosa y convertirla en azúcar invertida. ¿Y por qué es importante? Porque es más dulce que la sacarosa. Cuando lo tienes así como azúcar invertido, digamos, como sus monosacáridos, es más dulce que la sacarosa. Entonces la miel es muy dulce, ¿no es cierto? Pero además de eso, se utiliza mucho, por ejemplo, en la elaboración de mermeladas, porque cuando hacen mermelada, ustedes a lo mejor han visto a su mamá o a su abuelita, aunque cada día se hace menos, uno va y compra en el supermercado, pero uno colocaba la fruta, ¿no es cierto? Eso se colocaba a cocinar y uno le iba agregando el azúcar y va revolviendo. Entonces hay veces que sucede que como que el azúcar cristaliza, ¿ya? Porque se evaporó mucha agua y en el fondo cristaliza el azúcar. Entonces, en ese momento lo que uno podría hacer, digamos, como para solucionar el problema, es agregar unas gotitas de limón, agregar un poquito, ¿cierto?, de algún ácido, o ácido acético, o vinagre, qué sé yo. ¿Y qué lograría uno con eso? Uno lograría pasar algo de la sacarosa a azúcar invertido y aumentar la solubilidad, porque los monosacáridos son más solubles que los trisacáridos, ¿ya? Entonces, te evitas el problema de la cristalización. Y eso es una forma, digamos, práctica de cómo uno ve... Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay algunos que uno le agrega al té, lo que uno le agrega a la bebida, lo que uno en general es lo que más se utiliza. Entonces, el dulzor de la sacarosa un 100% y el resto entonces se compara con la sacarosa. Entonces vemos la fructosa, por ejemplo, que es más dulce que la sacarosa, tiene 173. Y eso es en el fondo la base también de algunos productos que son light, porque si ustedes piensan que si una mermelada que está hecha con fructosa, tienen que agregarle menos cantidad, ¿no es cierto? Un poquito más de la mitad o más de lo que le agregaría de sacarosa, para llegar a tener el mismo dulzor. Entonces ya podría ser un producto light, lógico, porque tiene menos calorías. La glucosa tiene menos que la sacarosa, 74,3, y después ustedes ven ahí el azúcar invertido, por ejemplo, que tiene más, tiene 123,8. ¿Por qué? Porque como una mezcla de los monosacáridos por sí mismos, digamos, de la fructosa y la glucosa, y como la fructosa tiene más, es prácticamente casi cierto como un promedio entre la glucosa y la fructosa. La lactosa tiene muy poquitito, 16, maltosa 32, y bueno, ahí hay un ejemplo, cierto, de la sacarina que no debemos consumir, pero el nivel, digamos, de dulzor con el que estamos comparando la sacarina con la sacarosa. Ah, ustedes saben más que yo. ¿Por qué no se ocupa la sacarina? ¿No está prohibida en algunos países? Por el anillo del cénico que es difícil de metabolizar en el hígado, entonces se va como acumulando, Sí. Entonces, si bien en Chile todavía la venden y todavía se consumen, ¿pero por qué? Porque es muy barata. Entonces, en el fondo, si tú la vas a comparar con las alternativas que tenemos hoy en día, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, la sucralosa es cara, no vas a hacer un queque con sucralosa. Estevia, que esa es nueva, ¿cuánto tendrá? ¿Como 3 años más o menos? ¿O 5 años? Pero igual, fíjate que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero encontrar estevia sola es súper difícil. Uno generalmente encuentra estas mezclas de stevia con sucralosa, más que encontrar stevia sola. Yo he probado las hojitas de la planta de la stevia, que son unas finas súper chiquititas, que tú le traes un pedacito de hojitas de stevia y te queda espectacular. Entonces, a lo mejor es mejor tener una plantita. Reacciones químicas que se hacen, ¿cierto? Para tener algunos compuestos que sean más dulces para reemplazarlos, digamos, justamente para las personas diabéticas. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, hay reacciones donde todos los grupos, por ejemplo, de un azúcar se transforman en grupos de hidroxilo. En el fondo, tú haces como una hidroxilación a esta presión utilizando como catalizador níquel. Y lo que hace, por ejemplo, con la glucosa es pasar toda la glucosa a un compuesto que se llama sorbitol. Donde, ¿cuál es la diferencia con el sorbitol? Que tiene solo un grupo de hidroxilo. Miren ahí, bueno, me quedo de explicar la reacción. Pero si ustedes se fijan, el grupo aldehído ahora pasó a un grupo alcohol. ¿Ya? En la parte de arriba. Entonces, tienen, en vez de un CHO, tienen un CH2OH. ¿Ya? Y entonces eso hace que, porque el dulzor se refiere siempre en el fondo a los grupos hidroxilos que tú tienes en la molécula. Entonces, obviamente, mientras más grupos de hidroxilos, más dulce. Entonces, el sorbitol generalmente se utiliza no solamente el sorbitol, sino que también el manitol. ¿Ya? El manitol también viene de una con níquel, pero no fue muy bien mirado porque desde el punto de vista de lo poco natural. Siempre cuando hay reacción química involucrada dentro de una transformación de un producto a otro, el consumidor hoy en día como es más culto, ¿no es cierto? Entonces lo mira así no muy bien. porque no le gustan las cosas que son sintéticas ni las cosas que de alguna forma han sido transformadas con productos químicos. Y lo otro que se utiliza también muchas veces en su escritor, cuando se hacen ésteres, por ejemplo con ácido graso, ¿ya? Se le agrega el grupo esterificado. Entonces tú puedes tener un sorbitol que tiene, por ejemplo, una, dos o tres cadenas, por ejemplo, de un ácido graso de 18 átomos de carbono. Entonces eso es bien apetecido hoy en día porque son buenos emulsificantes. Cada vez que tú tienes un compuesto, un producto, ¿cierto?, que tiene un grupo hidrofóbico y tiene una parte hidrofílica, pasan a ser antifílicos, entonces son buenos emulsificantes. Y las emulsiones hoy en día se utilizan mucho, entonces el sorbitol también lo utilizan para eso, para modificarlo, para que tenga sea un agente emulsificante. No, es muy rápido, ¿no es cierto? No. Porque tampoco es como bueno, y los polisacáridos, ahora nos pasamos, ¿cierto?, que vimos en el fondo hacia atrás, monosacáridos, vimos que todos son reductores, lo más importante, cuáles son más dulces, menos dulces, vimos los disacáridos, cuándo tienen poder reductor, cuándo no tienen. Los polisacáridos, en general, uno puede llamar polisacárido a un grupo, ¿ya?, muy grande de compuestos en los cuales lo que ustedes tienen en realidad es un polímero. O sea, tienen muchos monosacáridos unidos por el enlace glicosídico, ¿ya?, para dar entonces un polímero. Y dentro de esos polímeros depende mucho el tipo de enlace que tengan, si son digeribles o no son digeribles, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que saber en general de los polisacáridos es que hay algunos que son insolubles y hay otros que son solubles. Pero los polisacáridos, por ejemplo, como el almidón, ¿ya? Vamos a ver el caso del almidón, se encuentran en forma de grano. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, la foto de los gránulos de, en ese caso, es almidón de papa, ¿ya? Es una fotografía electrónica que ven ustedes que cada uno de los gránulos, entonces, es un almidón. Entonces, dependiendo de la forma de esos gránulos y del tamaño de los gránulos, ustedes podrían predecir el origen del almidón. Si ese almidón viene de papa, si viene de maíz, si viene de arroz, de trigo, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí en el caso del almidón? El almidón tiene dos estructuras, ¿ya?, o secuencias, ¿no es cierto?, de monosacáridos que son diferentes. Tiene una parte que es lineal y que se llama amilosa y que está compuesta principalmente por enlaces alfa 1-4. Entonces, si uno mira la estructura, es así. Entonces ustedes tienen glucosa, glucosa, glucosa, etc. L es glucosa, ¿no es cierto? Y uno mira, entonces sus enlaces son del tipo alfa 1, 4, porque es el carbono número 1 de una glucosa con el carbono número 4 de otra glucosa. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta cadena? Es una cadena absolutamente lineal. Mientras que la aminopectina, que es la parte ramificada, ¿no es cierto? Si ustedes miran, tiene enlace alfa 1-4, que es como lo típico, lineal, pero también pueden suceder estos, que son enlaces alfa 1-6, y que aquí, por ejemplo, da una ramificación. ¿Se fijan? Esta ramificación puede estar constituida entonces por otros enlaces alfa 1-4. Entonces pueden tener una parte lineal, ramificada, etcétera, diferentes Entonces, lo que pasa es que tienen propiedades que son totalmente diferentes. No es lo mismo tener una estructura que es lineal a tener una estructura que es ramificada. Entonces, en ese sentido, ¿te molesta el concepto, no? ¿No? ¿Les pido que se vaya? ¿Ya la conmigo? ¿No? Bueno. O sea. No sé. Entonces, tienen propiedades como muy diferentes. Por ejemplo, hablamos de gelificación. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el almidón se gelifica porque ustedes además lo incorporan en formulaciones de jarabe y todo eso. Entonces, hay veces que yo quiero que gelifique y otras veces que no quiero que gelifique. Porque cuando gelifica, muchas veces forma, ¿no es cierto?, soluciones viscosas. ¿Ya? Entonces, la amilosa, que es la porción lineal, generalmente lo que hace es gelificar, se forma una solución viscosa y puede que yo no quiera que se forme algo viscoso. Entonces, ¿qué tendría que utilizar? Tendría que utilizar una fuente que fuera más rica en amilopectina y menos rica en amilosa. ¿Por qué? Porque varias cosas. Las diferentes fuentes de almidón tienen distintas cantidades de amilosa y distintas cantidades de amilopectina, ¿ya? Entonces uno podría tener un almidón que fuera solo 100% amilosa o podría tener un almidón que sea 100% amilopectina, lo cual no existe en la naturaleza, ¿ya? Entonces, por eso yo le puse ahí, por ejemplo, un ejemplo del maíz. El maíz tiene 25% de almidón lineal y tiene un 75% de almidón ramificado. Pero el trigo, por ejemplo, tiene menos lineal, un 20%, y de ramificado tiene un 80%. Entonces, si uno va a mirarlo desde un punto de vista práctico, cuando usted hace una cosa, entonces la pregunta es, yo quiero tener arroz craneado, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, entonces ¿qué tipo de arroz es el que tengo que comprar? ¿Uno que tenga más amilosa o uno que tenga más amilopectina? Porque distinto será arroz craneado o ser sushi, ¿no es cierto? El sushi, ¿cómo necesitamos que sea el arroz como más pegajoso? ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿qué tipo de arroz es que voy a encontrar? ¿Con más amilosa el graneado? El graneado con más amilosa, claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando tú calientas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la amilosa precipita, mientras que la amilopectina forma soluciones viscosas. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo enfrías. Entonces, si tú quieres arroz graneado, tienes que comprar un arroz que tenga más amilosa. Pero si tú quieres un arroz para sushi, entonces tienes que tener un arroz que tenga más amilopectina. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa, digamos, práctica. O sea, uno lo mira desde ese punto de vista en la parte de alimentos. No sé cómo será, pero me imagino que para ustedes también en la formulación de los medicamentos. Y otra cosa importante es el concepto, por ejemplo, de retrogradio. Entonces, ellos también tienen propiedades distintas. Por ejemplo, la amilosa retrograda, mientras que la amilopectina no retrograda. ¿Qué se refiere con la retrogradación? Como mecanismo, digamos, es que ustedes cuando tienen una amilosa, por ejemplo, tienen dos, no es que uno tenga una sola cadena, ¿no es cierto? Siempre las cadenas están interactuando. Entonces uno tiene una cadena de amilosa, a continuación otra cadena de amilosa y entre ellas, ¿qué es lo que hay? Agua, ¿no es cierto? Ya. Entonces esa agua se puede perder, ¿sí? Porque el agua se evapora, ¿no es cierto? Se puede perder esa agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esas dos cadenas de amilosa se acercan mucho y pierden esa agua. Entonces, ¿qué pasa cuando pierden esa agua? Por ejemplo, pensemos en el pan. ¿Qué pasa cuando se pierde sabor? ¿Qué le pasa al pan? Se pone duro, ¿no es cierto? Duro, pero terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si no tenemos más pan, estamos muertos de hambre. ¿Qué hacemos? Lo buscamos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos después? Lo calentamos un poquito, ¿sí o no? Lo calentamos un poquito. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es incorporar agua nuevamente entre las cadenas de glucosa, ¿ya? Entonces, tú lo incorporas el agua, lo calientas un poquito para poder incorporar el agua y el pan se coloca blandito. Ese proceso de perder y de incorporar agua solo luego tiene la amilosa y se llama retrogradación, mientras que la amilopectina no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque es muy difícil que ustedes tengan dos cadenas, ¿ya? Que se acerquen, o sea, que tengan agua entre medio, porque como tienen ramificaciones, entonces ahí el ordenamiento es distinto, ¿ya? Entonces es más difícil. Por lo tanto, no hay retrogradación en el caso de la amilopectina. Bueno, el almidón es, acuérdense, un polímero que es insoluble en agua, porque es una cadena muy grande, ¿no es cierto? Y generalmente uno consume el almidón, pero lo consume en el pan, no sé yo, en las masas, donde en realidad no está se solubilizando. Y cuando uno lo consume, se va digiriendo porque se van cortando los enlaces glicosídicos, pero va entonces liberando lentamente ya los monosacáridos. Entonces, cuando una persona diabética se consume un pan, ¿no es cierto?, con moderación, obviamente, no es tan terrible como cuando consume un té con azúcar. Ahí es fácil. Bueno, entonces la celulosa también son glucosas unidas, ¿ya? Pero ahora por enlaces del tipo beta-1,4, que son enlaces que no se pueden romper y que entonces pasan a formar parte de lo que es la fibra, ¿sí? Sin embargo, la celulosa, a pesar de ser un polímero tan grande, su mayor importancia, digamos, radica en que es una fibra y que además puede ser modificado químicamente. Entonces ustedes lo conocen más como carboximetilcelulosa, ¿sí? Celulosa microfibrina, semetila también. ¿Para qué? Para tener ciertas características o ciertas propiedades que cumplen alguna función en algún proceso de alimento. Porque la carboximetilcelulosa, por ejemplo, se utiliza generalmente como espesante, ¿cierto? Y además, porque se hincha, absorbe bastante agua, entonces, ¿qué es lo que le da a las personas? Le da saciedad, ¿ya? Entonces, en el fondo, la celulosa es un ejemplo de una fibra. Otro ejemplo de polímero, digamos, de polisacáridos son las sustancias péptidas, que son aquellas que ustedes cuando ven un jugo, por ejemplo, de una fruta, le dan como el aspecto turbio al jugo. O incluso, por ejemplo, a los jugos que uno compra en sobre, porque también le agrega sustancias péptidas, pectinas, digamos, a los jugos en sobre, para que tengan esa apariencia como que fuera un jugo de verdad. Entonces, ¿qué es lo que son los polímeros poliaracrílicos? Que están parcialmente esterificados y que su esterificación, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, una pectina que está parcialmente esterificada porque tiene un grupo pequeño, esterificando. ¿Cómo se llama el ácido? Poliaracrílico. Tiene entonces un grupo metilo que está entonces esterificando a un ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, y uno mira aquí el ácido péptico, ustedes ven todos los grupos carboxílicos 4 y 5, etc. O puedes tenerlos todos certificados. Todos los grupos carboxílicos también los podéis tener certificados. Entonces, si ustedes ven en esta tablita, el porcentaje de metoxilación va a ser entonces, desde un ácido péptico que quede nada, hasta prácticamente una pectina que está totalmente esterificada. Y sus propiedades son diferentes. Entonces, uno dice que mientras más esterificada está una pectina, más gelificante o mayores propiedades gelificantes tiene. Pero también pueden tener, si lo necesitan adquirir en el comercio, tienen distintos grados. Entonces pueden tener distintos grados de esterificación. ¿Ya? Porque compras pectinas de bajo metoxilo, o de metoxilo intermedio, o de metoxilo alto. Entonces, esa es una visión así rápida. Vamos a ver algo de algunas cosas importantes, ya que los cereales son la principal fuente, ¿ya?, de hidratos de carbono. Entonces vamos a unirlo ahora, lo que aprendimos un poco, con los cereales. Y luego vamos a pasar a cuáles son los métodos de determinación de hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces ustedes tienen ahí un mapa donde, a pesar de que nosotros tenemos disponibilidad a lo mejor de todo o de la mayor parte de los cereales, estos cereales son originarios de ciertos países, ¿ya?, que han sido introducidos obviamente en cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, el maíz. El maíz es característico, ¿no es cierto?, de la zona de América del Norte, ¿ya? Principalmente Estados Unidos, ¿no es cierto?, y nosotros también lo consumimos. El trigo es de las regiones de Europa, ¿ya? El arroz, todos sabemos, ¿no es cierto?, principalmente de los chinos, ¿ya? Y por acá, cerca de África, en África misma, está el sorgo, el mijo y otros, ¿ya? Entonces, si uno hace una clasificación, o sea, cómo es la proporción de consumo de los diferentes cereales, uno mira, por ejemplo, este gráfico de Costa, y uno ve que los principales son como los típicos que consumimos aquí en el país. El maíz tiene un consumo de alrededor de un 24%, el arroz también un 24% y el trigo un 26%. Y después, ya en menos proporción, la cebada, que tiene un 12,5%, pero que nosotros no la consumimos como tal, no consumimos la cebada, no lo pregunto a usted. Después, por ejemplo, está la avena, que tiene un 3,5%, pero la avena hoy en día se está consumiendo bastante más. Le han hecho una muy buena campaña porque la avena tiene bastante fibra, como vamos a ver después cuando hagamos una tablita comparativa de los diferentes cereales y su aporte, ¿ya? Entonces yo diría que el consumo de avena ha aumentado hoy en día a más de 3,5%. Y después tenemos el centeno, que en el fondo lo que muchas veces encontramos, pan con centeno, ¿no es cierto? El mijo, el sorgo. Entonces, ¿por qué son importantes los cereales? Son importantes porque los cereales, además, son también una fuente de proteína. ¿Ya? Y yo siempre les hago esta pregunta a, o sea, no siempre, pero a veces hago esta pregunta en las pruebas y les digo, ¿por qué considera usted que los cereales son importantes? Entonces todos me dicen porque son una fuente de energía. Sí, es verdad, son una fuente de energía. Pero también hay algo muy importante. Es, en el fondo, la forma de consumir proteína de las poblaciones de bajo estrato socioeconómico. Porque, aparte, los cereales también tienen proteína. No solamente tienen hidratos de carbono, sino que también son una fuente de proteína. Entonces, no toda la población, ¿cierto?, puede consumir carne como proteína, ¿ya? Entonces, una fuente barata, y de hecho, el 60% del consumo de proteínas viene de cereales, y el 40% viene de carne, ¿ya? Entonces, uno dice, ¿cómo se alimenta la gente, no sé, en África, en los países que son súper pobres? Generalmente, de cereales, que son más baratos, y en su fuente de proteína, y ellos no conocen otra fuente de proteína que no sea los cereales, ¿ya? Bueno, y las leguminosas también. Entonces, ahí hay dos motivos, fuente de energía y fuente de proteína. Y tenemos un pan, por ejemplo, integral. o un arroz integral. Es lo mismo también para el arroz, porque el arroz también se pule, ¿no es cierto? También le sacan las capas externas. Entonces, uno podría, por eso es que es importante, por ejemplo, si uno elegir un pan que sea integral y no un pan que sea blanco, porque un pan blanco es un pan refinado, no tiene nada de fibra. Mientras que un pan integral está mezclado con el salvado que es el vino. Entonces, en la composición química de los granos de cereales, lo que uno ve es que son los granos de cereales, los granos. Uno ve hidratos de carbono entre un 65 y un 95%, o sea, almidón. Proteínas entre un 10 y un 22%. Lípidos entre un 2 y un 4%. Ceniza entre un 1,2 y un 1,9%. Esto va a ir en general para todos los granos de cereal, no solamente para el trigo, ¿ya? Por eso es un rango. Entonces uno dice, veamos cuáles son los compuestos característicos de cada uno de ellos. Entonces nosotros decimos, vamos a ver cuáles son los hidratos de carbono que están presentes, cuáles son las proteínas que están presentes, cuáles son los lípidos, etc. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, los hidratos de carbono, principalmente está presente el almidón, que constituye entre un 65 y un 85% del grano de cereal. Pero también tiene celulosa que está en las capas externas, ¿no es cierto? Como estamos viendo el grano entero, entonces sabemos que tiene celulosa. Y es lo que constituye la fibra aguda. Y tiene alrededor de entre un 1 y un 4% del grano. Después tienen algunos azúcares, como la fructosa, la glucosa, ¿no es cierto? ¿Que dónde están? Vimos que estaban en la parte del hierro, ¿ya? Y tiene como un 2,5% más o menos de azúcares solubles. O sea, de hidratos de carbono, en un grano de cereal tenemos almidón, tenemos glucosa, tenemos azúcar simple en distintos porcentajes. ¿Quién es el principal? Obviamente el principal es el almidón. Y las proteínas. En las proteínas se clasifican según su solubilidad, como lo típico, ¿no es cierto? Las albúminas, las globulinas, que son solubles en agua en soluciones salinas. Después tenemos las prolaminas, que son solubles en alcohol, al 70%, y que toman el nombre del cereal de donde proviene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la ceína viene del maíz, la harina de la avena, la oxalina del arroz, la glialina del trigo. ¿Ya? Acuérdense de ello. Y también tiene glutelinas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver justamente lo de los cereales. En panificación, cuando se hace pan, ¿no es cierto? Que es algo súper importante, no solamente en panificación, sino que cada vez que tú tienes que hacer una masada, como para fideos, como para lasaña, etc., hay dos proteínas que son muy importantes, que son la glialina y la glutelina, que están presentes en el trigo, ¿ya? Pero que no están presentes necesariamente en otros cereales. Porque la pregunta es, ¿por qué se hace pan de harina de trigo y por qué no hacemos pan de harina de arroz? ¿O cuáles son las diferencias a pesar de que uno encuentra con una tortillita, ¿no es cierto? ¿O pan de harina de maíz? ¿Sí? Entonces, uno dice, mira, es porque en el caso del trigo, principalmente, están presentes esas dos proteínas. Entonces, cuando ustedes ejecutan esas dos proteínas, ustedes tienen o pueden formar lo que se llama el gluten. ¿Ya? Y el gluten es la parte más importante que tiene la capacidad de retener gases, de retener agua, de ser en el fondo amasado, ¿ya? Entonces, la gliadina, por su parte, lo que hace es dar la elasticidad, ¿ya? Y la gliadina da lo que es la estructura. Entonces, cuando ustedes agregan agua, agregan sal mineral y forman ese líquido. Entonces, cuando tenemos problemas con las personas celíacas, lo que tenemos que hacer es buscar quién es el que tiene menos clérica y menos gluten, para que no se forme gluten. De todos los cereales que hay. ¿Ya? Así es. Hoy en día, con los avances tecnológicos, no es tan complicado. Años atrás, el que la única que había, por ejemplo, principalmente en Chile, era la harina de trigo. Ahí era más complicado, porque si no puedes consumir nada que tenga trigo, pues no lo haces, ¿no es cierto? Pero ya hay un montón de cosas que son el reemplazo de, que están disponibles para las personas celíacas. Bueno, los aminoácidos limitantes en general, para el caso de los cereales, son la lisina en todos los cereales. El maíz tiene deficiencia de fructosa, el arroz reciclado de la avena, de melanina y de melanina, y el trigo de la lisina. Pero eso no es tan terrible porque generalmente los cereales se consumen mezclados con otras harinas, ¿ya? Donde esas deficiencias en el fondo tú las puedes suplir. Y por eso es que las lentejas, por ejemplo, se comen con arroz, los porotos se comen con riendas, que le llaman nosotros, con nuestros tallarines, en el fondo, para suplir todo eso que es que son deficientes. Y entonces tú lo juntas y tienes como un alimento completo. Y de los lípidos, uno puede encontrar lípidos de dos tipos. Ustedes no han tenido, pero tuvieron clases de proximarlo, ¿no? ¿O han tenido una sola clase? ¿Una sola de etiquetado? Ah, ya. Yeah. Bueno, entonces les voy a decir que los lípidos uno los puede encontrar de dos formas. Como lípidos libres, como tal, o los puede encontrar enlazados con otros componentes. ¿Ya? Entonces, la forma de extracción de esos lípidos, si le dieron la guía, no sé, claro, hay algunos que son del grupo 1 y uno. Entonces, los que no son del grupo 1, nadie le dio la guía. Obvio. Entonces, los que son lípidos libres, uno los extrae solo con solvente, ¿ya? O sea, con una agregante y extrae los lípidos. Pero los que son lípidos que están combinados, o sea, que están formando ésteres, ¿no es cierto?, con proteínas, etc. Entonces tú tienes que romper los enlaces y liberar los lípidos, ¿ya?, para poder cuantificar. Entonces, lo importante es que aquí ustedes tienen lípidos que son enlazados y lípidos también no enlazados, ¿ya? Entonces uno tiene que hacer diferencia entre ellos. Y los dos enlazados son los más importantes en cuantificación porque son aquellos que le dan como la hidratación a la harina y que te permite el amasado, porque como que se ordenan se pueden deslizar y con eso uno puede amasar. Bueno, los minerales, ustedes lo van a tener ahí, cuáles son los que se encuentran en mayor cantidad y los micronutrientes. Y lo otro importante son las vitaminas. Entonces, como en el caso de la harina, está hecha en base a un cereal que ha sido refinado, la mayor parte de las vitaminas que están presentes en el germen se pierden. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en Chile es utilizar la harina como un cargo, como un transporte para fortificar. ¿Ya? Con ciertas vitaminas, ¿por qué? Porque el ministerio quiere lograr que la población, digamos, o que llegue a la población ciertas vitaminas específicas. Y como la harina es altamente consumida en Chile, entonces se asegura de que con el triclorina, niacina, ¿ya? Y se le coloca hierro. Y algo más se le coloca actualmente, ¿qué? Acido. Exactamente. ¿Ya? Entonces, es una forma de mantener a la población en un buen estado de salud. Entonces, si uno mira aquí, ahora, para comparar la composición química de los cereales, no de grano, de los cereales con los animales. Entonces, uno ve proteínas, lípidos, NN, es el cálculo intestinal. Vamos a ver que corresponde al carbohidrato más activo. En ese caso, igual la fibra está puesta aparte, porque podemos comparar los diferentes tipos de cereales. Entonces, si uno mira en proteínas, por ejemplo, las proteínas tienen entre un 6 y un 10. Más bajo para el arroz, más alto para la cebada y el maíz. ¿Ya? Los lípidos están entre un 0,8 y un 5,4. Los lípidos más bajos para el arroz y más alto para el sorgo y para la avena. ¿Ya? Y la fibra, la que tiene más alto, es la avena. Entonces, el arroz, por ejemplo, tiene fibra 0,3, que es nada, ¿no es cierto? Comparado con la avena, que tiene 14,7. Entonces, la avena, uno ve que en realidad es una buena fuente de proteína, en la fuente de proteína, quizás uno podría decir que tiene los lípidos un poquito altos. Pero que tenga esos lípidos un poquito alto se compensa con la cantidad de fibra que tiene, que es la cosa. Entonces, la avena es un muy buen cereal, sobre todo un muy buen cereal para el desayuno. ¿Ya? Y el arroz es un buen cereal porque, sobre todo cuando las personas hacen dieta, porque vemos entonces que el líquido tiene casi nada y que lo que más tiene en general son hidratos de carbono. O sea, uno para la dieta come arroz, ¿no es cierto? Y como que la segura que va a tener liberación de glucosa durante el día. Entonces ahora, no les voy a dar más tiempo porque si no vamos a alcanzar a pasar todo lo que tenemos que pasar, porque son un cuarto de las 10, así que tenemos 15 minutos súper rápido. Voy a hablar súper rápido. Los métodos de análisis de carbohidratos. Hay diferentes métodos de análisis de carbohidratos, sin embargo, ninguno es 100% efectivo. Y vamos a ver por qué. Entonces, dentro de los métodos está el método de cálculo. Método de cálculo, método químico, óptico, cartográfico, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Método de cálculo, ¿qué significa? Significa que uno hace el análisis proximal, determina todo menos los hidratos de carbono. Entonces, ¿cuáles van a ser los hidratos de carbono? Hidratos de carbono, que le llaman extracto no nitrogenado, va a ser 100 menos porcentaje de humedad, porcentaje de proteína, porcentaje de lípidos y porcentaje de ceniza. ¿Cierto? Entonces, en ese extracto no nitrogenado, que están en algunas tablas, está incluida la fibra. Si yo quiero los hidratos de carbono disponibles, entonces a ese extracto no nitrogenado le tengo que restar la fibra. ¿Ya? Y ahí tengo los hidratos de carbono disponibles. Entonces, en el etiquetado nutricional, ustedes van a ver en algunas etiquetas que dice hidratos de carbono. ¿Sí? En otras que dice hidratos de carbono disponibles. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven hidratos de carbono disponibles, se refiere solo a hidratos de carbono, sin fibra. ¿Ya? Y luego entonces están los métodos químicos. Entonces, los métodos químicos se basan en una reacción que la conocemos muy bien de química orgánica. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a una glucosa cuando uno le agrega hidróxido de sodio diluido? ¿Qué pasa? ese tonólico, ya, entonces cuando uno agrega una base, lo que hace es desplazar el equilibrio hacia la formación de la estructura enólica, ¿ya? Que es la estructura que ustedes tienen ahí, en el fondo el aldehído es capaz entonces de formar un doble enlace carbono-carbono con dos grupos hidroxilo, y entonces en el caso de la glucosa se llama 1,2-N-diol. Pero es, fíjense bien, un equilibrio, porque yo me puedo devolver entonces a la estructura aldehídica, o sea, a la estructura seco, ¿ya? La estructura seco, el N-diol. Pero uno, cuando hay una sal presente, lo que uno puede hacer es desplazar, ¿cierto?, el equilibrio hacia la formación del N-diol. Pero, ojo, es un equilibrio, ¿ya? No es una reacción estequiométrica, es un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que nosotros formamos el N-diol y desplazamos la reacción hacia la formación del N-diol, lo que estamos haciendo es producir sustancias que son, en el fondo, altamente reductoras. Entonces, podemos hacer para la determinación utilizar el método de óxido de reducción. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, que espero que haya algo internalizado, uno, los azúcares totales están dados por los azúcares directamente reductores más los azúcares no reductores. ¿Sí? ¿Por qué es? ¿Por qué yo les pongo esa fórmula ahí? Porque yo les dije que los disacáridos, como la sacarosa, por ejemplo, era un azúcar no reductor. ¿Por qué? Porque no puede tener ese equilibrio cetonólico y no puedo formar los N-dioles cuando yo quiero hacer su determinación analítica. ¿Ya? Porque es una sustancia no reductora. Entonces, si hago una reacción de óxido-reducción, no la voy a poder determinar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no la puedo determinar analíticamente, porque estoy basada en una reacción de óxido-reducción, tengo dos posibilidades. Una, determinar los azúcares totales. O sea, romper todos los enlaces glicosídicos y llevar todo a monosacáridos. ¿Ya? Pues entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hacemos una hidrólisis con ácido clorhídrico y llevamos todos los monosacáridos. Todos los monosacáridos son reductores. ¿Sí? Y lo otro es determinar directamente los reductores, que son los que van a dar positiva, ¿cierto?, la reacción de óxido-reducción de acuerdo a la formación del N-diol. Si yo resto ambas cosas, ¿qué voy a tener? Los azúcares no reductores. Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, usted tiene un desayuno, se toma un té con azúcar, ¿cómo determinaría los azúcares, los hidratos de carbono consumidos en la mañana? ¿Qué me van a decir ustedes? Díganme una forma. ¿Cómo lo determina? Ya, lo he sido reducción, ya, pero ¿cómo? ¿Va a determinar los azúcares no reductores? Lo más que es solamente sacarlos de los no reductores, eso sería todo posible. Hacer total, hidrólisis total, ¿no es cierto? Claro, pero si me contestan que van a hacer con el azúcar una reacción de óxido reducción, cero posibilidad ni siquiera de ser un punto. Sí. Entonces, eso quiero que les quede claro, para nosotros lo importante es para nosotros. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Lo primero que se hace cuando ustedes van a tener esta transparencia, esto es procedimiento analítico, es preparación de la muestra, planificación de la muestra, que uno la filtra, que no sé qué, que ustedes después lo pueden leer. Pero aquí lo más importante es que hay un método que se llama el método de Monson-Hoppe, que es un método que está basado en reacción de óxido-reducción. Entonces utiliza el FeLNA, que es un sulfato de cobre. va a estar en un medio básico, ¿ya? Va a transformarse en el enedión y una sustancia productora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen el azúcar, tienen el enedión, se agrega el sulfato de cobre. ¿Cómo está ese cobre? Tienen un medio básico. ¿Cómo está ese cobre? Sulfato de cobre. ¿Cobre más? Muy bien, más 2. ¿Qué le pasa de la química analítica? ¿Qué le pasa al cobre más 2 en un medio ácido? ¿Cierto? Ya. ¿Cómo yo impido que precipite ese cobre? ¿Qué hago? Lo complejo, ¿cierto? ¿Con qué? Con el tartrato de sodio y potasio. Entonces, ¿qué hago? Tengo el cobre acomplejado. Pero la formación de complejos es una reacción estequiométrica o es un equilibrio. Es un equilibrio. ¿Qué significa que sea un equilibrio? Que la mayor parte del cobre más 2 lo voy a tener acomplejado, pero voy a tener una parte de cobre más 2 en solución, pero su concentración va a ser baja. Entonces no va a ser capaz de alcanzar el KPS para precipitar. Entonces lo voy a tener en solución. ¿Se acuerdan que para que precipite no solamente depende que lo tenga en solución, sino que depende de la concentración? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en la solución? Tengo el enediol, ¿ya? Tengo el cobre más 2 acomplejado, así que no va a precipitar, y tengo otro poquito de cobre más 2 que está en solución. El cobre más 2 que está en solución se junta con el enediol y ocurre una reacción de oxidoproducción y el cobre más 2 se transforma en cobre más 1, ¿no es cierto? Y después, bueno, me lo calienta y precipita el hielo. Pero, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, como retiro cobre más 2, el equilibrio se va desplazando hacia tener un poquito más de cobre más 2 en solución, ¿no es cierto? Porque lo voy retirando. ¿Se acuerdan que cuando retiro un producto, en el fondo los equilibrios se van desplazando? Y por lo tanto, lo mismo va ocurriendo con el enediol. Es una reacción de equilibrio. Entonces, al final y al cabo, son todas reacciones de equilibrio, ¿de acuerdo? La formación del complejo, la formación del enediol, todo equilibrio. ¿De qué depende entonces? Depende de las condiciones experimentales. Y entonces, hay un método muy riguroso que dice, es este método, digamos, que dice, no sé si lo ven, ¿qué es lo que tú quieres que hacer? Tienes un vaso que dice, un vaso de tales dimensiones, las dimensiones del vaso son súper importantes, ¿ya? Entonces, en ese vaso dice la técnica del agua a cero, que es una técnica oficial. Ponga 25 ml de A, ponga 25 ml de B, ponga 50 ml de agua y entre 25 y 50 ml de sustrato de los azúcares, ¿ya? Si pones 25, le agrega los otros 25 de agua. Al final tienes que tener como 100, entre el agua y tus azúcares tienes que tener 100. En total, pues, se tiene 150. Y dice, ok, tiene esto. Pero ahora calibre su mechero. Calibre su mechero y entonces tiene que calentar y la ebullición tiene que empezar junto a los 4 minutos. O sea, con protón. O sea, ¿te imaginas? Es calibrar el mechero y que empiece a hervir a los 4 minutos. Ya. Y eso ahí, entonces lo tenéis que probar unas cuantas veces. Y después tiene que hervir exactamente 2 minutos, lo retiras, lo filtras, no sé qué, ya. O sea, es una técnica que nos funcionaba súper bien y la hacíamos antes. Y la hacíamos antes cuando no teníamos gas de cañería. Cuando tuvimos gas de cañería, nunca pudimos hacer que la solución hirviera los 4 minutos, así que no podíamos hacer la técnica, demoraba 6, demoraba mucho más, porque como que el poder calorífico era menor, entonces no podíamos lograr calibrar los mecheros, tuvimos que cambiarnos de técnica y ahora hacemos la electrónica, que es lo que ustedes van a hacer, porque al final el estado igual funciona. Este método era mucho mejor, pero nada, no lo hemos podido hacer, tendríamos que tener un balón especial con un mechero y era todo especial, nos demorábamos más y era más peligroso porque los niños se podían quemar, meternos entonces de acuerdo. Pero como método oficial, este es el método oficial. Entonces después, ¿qué se hace? Se filtraba el caliente como precipitaba el óxido de cobre maduro, se lavaba, ya se filtraba en un litro especial, se colocaba en un platito y todo lo pesaba. Entonces hay unas tablas, ya en la OCE, que dice, por tantos miligramos de cobre le corresponde tanto de glucosa, o tanto de lactosa, o tanto de sacarosa, tanto de almidón. Entonces uno lo que hacía es que si estaba haciendo fruta, lo expresaba como fructosa, o como glucosa. Si estaba haciendo galletas, lo expresaba como almidón. O lo expresaba como glucosa y tenía un factor por el que se multiplicaba por 0,9 y se expresaba como almidón. Entonces uno lo expresaba de acuerdo al alimento que se tenía. ¿Ya? La desventaja del método es que son reacciones no esperadas. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna duda con el método? ¿No? Entonces, después ustedes van a ver que yo les puse tan que en 3 minutos y que me den lo dije ahora, no me dejan eso. Hay otros que en el fondo son modificaciones del mismo método de Monson y Walker, ¿ya? Que en el fondo lo que hacen es tomar ese óxido de cobre y disolverlo, ¿ya? Y titularlo, etc. Y hacen otras reacciones. Entonces, haciendo un resumen, yo lo que tengo que hacer es primero pensar en el producto que tengo. Si tengo que hacer los totales, ¿ya? Lo que hago es hidrolizarlo. Hidrolizo y una vez que tengo los monos acá, hago el método de monosacárido. Si voy a hacer azúcares directamente reductores, como son directamente reductores lo que tengo en el alimento, hago directamente el método de monosacárido. ¿Cómo calculo los no reductores? La diferencia entre ellos. ¿Sí? ¿Se fijan? Los totales es un ejemplo que yo les puse para una harina y que en el fondo lo único que les quiero mostrar aquí es que lo que les acabo de decir, que previo a aplicar un método de Monson y Walker que supone que tú tienes monosacáridos o que tienes azúcares reductores, ¿ya? Tienes que hidrolizar. Y esa hidrólisis entonces se hace con ácido clorhídrico o ustedes la van a hacer en el laboratorio con ácido clorhídrico. ¿Ya? Pero lo que están haciendo es romper los enlaces glicosídicos y llevar a los monosacáridos.